Caixa Tango y Torriac, este es el 28 encendido en Irola y Ratia, el 107.5 de la FM. Opa, Nacho. Opa, Caixo. Bueno, y el 28 encendido lo dedicaremos a 1969, es una amenaza que ya proferimos hace unos meses o hace unos programas. El último programa, ¿eh? Otra vez, fue encima reincidiendo. Programa. Es que es increíble. Y bueno, hacemos realidad hoy, pero bueno, en parte, porque claro, fue un año importantísimo, con una producción inmensa y un montón de facetas en el ámbito musical, social, sí, y político. Sobre todo músicos que cambiaban de tendencias. Todos. Sí. Y un denominador común, se oscurece. Sí. No es un sonido tan optimista. No. Muchas veces las temáticas cambian también. Y sí, se vuelven también oscuras, pesimistas. Entra lo satánico, lo esotérico. Las sectas, la las heroína. Sectas, el cambio de drogas, sí, también. Pero en definitiva, ese año fue el año de la derrota del movement, que era como llamaban los hippies a todo el momento, movimiento contestatario que hubo en los años 60 finales, y donde ya, pues la gente ya se tira al individualismo, al comercialismo, etcétera, que es lo que nos depararon los años 70. Sí, mucho habría que hablar sobre esa derrota producida pues por la infiltración, las drogas, como decíamos antes, las sectas. Las drogas no, la heroína. La heroína, bueno, sí. Maticemos. Hay que puntualizar, sí, porque fue y luego luego metieron la cocaína también para los ricos. Sí, una forma de inundar el mercado sabiendo muy bien lo que se hacían, que por aquí también sabemos algo de eso. Bastante, sí. En Euskal Herria. Bueno, el año 69, bandas que cambiaron su sonido, bandas importantes que es sobre las que hablaremos en el 28 de hoy, como Rolling Stones, los Kings, los Who. Y músicos legendarios de los años 60, como Jimmy Page, que hicieron pues superbandas como Led Zeppelin. Desde luego. Un músico de estudio legendario como fue Jimmy Page. Desde luego, o Jeff Beck. A Jeff Beck. Con su Jeff Beck Group. Los dos que estuvieron en los Yardbirds y pegaron un cambiazo en aquel año. Efectivamente, pues como veis, un 28 muy variadito esta semana. Bueno, pues comenzamos el 28 encendido con los Pretty Things, nuestros adorados Pretty Things. Pues sí, que además, bueno, pues también marcaron un cambio de tendencia, ellos en sí mismos también, cuando hicieron aquel Sepsorro en el 68, si no me equivoco. El 68, sí, un añito antes, y bueno, pero que también marca ese... Sí, porque eso se escuchó en el 69. Es un disco oscuro, SF Sorrow, es un disco conceptual. También. Nos habla de la vida de SF Sorrow, una vida marcada por la tragedia, la guerra y la explotación, digamos, ¿no? Como parte de la clase obrera. Es una constante ese tipo de temas este año, ¿verdad? Sí. ¿Por qué será? En fin. En fin, los Pretty Things y que recogía en ese Sorrow este She Says Good Morning. Waiting at the gate, painted by the dawn. Bueno, pues eran los Pretty Things y ya entramos en 1969, que es el año clave de este programa hoy en sí. 28. Los Rolling Stones, grupo sobradamente conocido. ¿Y pero qué giro dan este año? Porque precisamente muere Brian Jones. Sí, es un antes y un después el Rolling Stones. Brian Jones pues marcaba el estilo del Rolling Stones entonces. Sí, luego empezó la época de Morritos Jagger. Sí, que es... Que bueno, que después hicieron algunos buenos LPs, pero ya, vamos, degeneraron en lo que... Nosotros cuando tocaron en Bilbo pudimos ir, tanto tú como yo, y pasamos. Sí, porque no es lo mismo. Y... Sí, sí. Prefiero quedarme con... Otro recuerdo. Encima todo gente que le dicen que son fan de los Rollins y solo oyen las últimas basuras que editaron, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Bueno, pero... 1969 editan Let It Bleed, que es un buen disco también. Un buen disco. Producido por Jimmy Miller, con canciones emblemáticas también en la historia que a todo el mundo le suenan, como este Gimme Shelter, producido por Jimmy Miller, un montón de veces versioneado, una composición de Jagger y Richards, que bueno, pues bueno, será lo que después marcará los Rollins. Hay que decir que se nos ha olvidado que se fue, pero entró de guitarrista Mick Taylor. Sí, importante, que también lo hemos visto después a él. Sí, le vimos en la Tonky Plus Band, y aunque es un tío muy majo y tal, yo creo que en el fondo para el currículum es mejor morirte antes, como Brian Jones, que ha hecho todo lo que ha hecho, que él, que en fin, se va a morir más viejo que él y encima habiendo pues colaborado con Pereza, pongamos por caso. En fin, pues oye, son cosas del destino. Cosas del destino. Vale, pues vaya. Pereza ya hablo por cierta banda muy pesada. Sí, sí, bueno. Gimme Shelter de Rolling Stones. Bueno, pues el Gimme Shelter de Rolling Stones es otro ejemplo de americanización de estas bandas británicas de rhythm blues. Pero que en el fondo volvían a sus raíces. Efectivamente, ese toquecito, esa armónica que comentábamos. Y además, bueno, pues puede sonar un poco, pues eso, a sonido sureño americanizado. Ahí, se oyen como maracas a lo Bo Diddley también, o sea que... Es vuelta a las raíces. Marca que, de la casa también. Claro, pero ellos, hombre, britanizaron el rhythm and blues en su primera época, en aquel programa que hicimos ya lo comentamos, y en aquel momento, pues... volviendo a raíces y americanizando su sonido, ¿no? Esa la evolución, ¿no? Y qué sonidazo, por qué, cierto. Qué sonidazo. Qué sonidazo. Qué sonidazo. Antes de que se estropeasen era un grupazo, ¿eh? Sí, un muy buen grupo. Como lo fue también Led Zeppelin, que también es antes pues, de que se estropeasen. Grandes también. Antes y, fuera, de que se... y fueron los masivos, de los más masivos. Hablábamos antes de Jimmy Page, pues asociado ya para siempre a Led Zeppelin, por supuesto, y a los Yardbirds, claro. Y a los Yardbirds, aparte de ser el músico de estudio que... anónimamente tocó la guitarra tanto en el Alcante Splend como el Yurli Godny, a pesar de que nadie lo supo y ni siquiera apareció como que él tocaba la guitarra. O en el Black is Black de los Bravos. O en el Black is Black de los Bravos, un gran músico de sesión de los años 60 que, bueno, pues luego estuvo en los Yardbirds y ya pues quiso hacer, pues no ser músico de sesión, sino pues andar, pues tener su propio supergrupo, ¿no? Y hicieron maravillas, ¿eh? Que es lo que fue Led Zeppelin, que, bueno, se eligieron a sus componentes con muchísimo cuidado, con la idea de hacer un supergrupo a los Tin Packet, que había sido un intento previo. Sí. En la época, pues mira, se estilaba bastante. Y endureciendo Rhythm and Blues. Sí, por supuesto. Que fue pues el principio del hard rock, que ya se había inventado en la psicodelia. Sí, no deja de ser una psicodelia bruta. Pues el año 69, Led Zeppelin y este Good Times, Bad Times... Good Times, Bad Times de Led Zeppelin, un single imprescindible en la historia de... Impresionante. Bueno, que se recogía en su primer disco, claro, el año 69, como que decimos. Editaron dos LPs, no olvidemos. Eso es. Del mismo año. Bueno, pues seguimos con grandes guitarristas que también pasaron por ahí por los Yardbirds, como Jeff Beck. Endureciendo el Rhythm and Blues también. Eso es, Jeff Beck Group, a la sazón. En el año 69 edita su segundo LP, un LP que, bueno, pues también lo que dices, se nota una evolución, una saturación en la guitarra, una forma de tocar muy diferente de... Es muy Jeff Beck porque él siempre había sido muy dado a hacer todo tipo de guitarras en los Jarvis, pero aquello era más sofisticado. Mucho más sofisticado. Bueno, que es un tío que no ha parado de investigar en el mundo de las seis cuerdas, desde luego. Bueno, y hay que recordar las dos, bueno, aparte de que era una gran banda, las dos grandes colaboraciones que siempre hemos destacado, Rod Stewart y Rod Stewart también. Y Rod Stewart, por supuesto. Nicky Hopkins, el pianista así omnipresente en todos los discos de que se aprecien de la época. Vamos. Y es el único grupo que se quedó. Sí. Sí, sí, sí, sí. En el resto, con el resto solo colaboró, pero fue el único grupo del que formó parte. Bueno, pues también hay Rod Stewart marcando también el sonido. Después, en sus buenos años. Después seguiremos hablando de él con los Faces y demás. Pues nada, Jeff Beck Group, este LP del año 69 se llamaba Beck Hola y esta canción es una versión de Elvis Presley, All Shook Up. Oh, oye, Asier, ¿qué pensaría Elvis Presley esta versión? Seguro que le gustaba. Seguro, ¿no? Pero todavía no estaba en la época reaccionaria, ¿no? Pues no lo sé. Estaba en el... Pero bueno, curioso en cualquier caso, tío, cómo transformaban la cosa más sencilla de rock and roll en algo más progresivo, ¿verdad? Sí, desde luego que todo el disco, el Becola... Becola se llama así pues por las rocolas, las sí. máquinas de singles, estas eso, que eso es. Se ponía single tras single, ¿no? Eso y, es. Y bueno, pues Becola, pues de ahí. Y es un discazo, desde se, luego. Con... Se ha ido de un tirón, ¿verdad? Sí, desde luego. Y luego lo que tiene es que aunque igual no se escucha muy inmediata, pero te lo puedes escuchar luego con bastante frecuencia. Sí, hay que decir también, son canciones de desarrollo. Sí. Digamos, ¿no? Son... canciones que los grupos empiezan a alargarse, ya es la antesala de lo progresivo que vendrá un añito después. Sí. Y bueno, pues había gente que le daba por endurecer su sonido, otros se volvían más sinfónicos, digamos. Más sinfónicos, sí, sí. En fin, los Byrds californianos, los Byrds de las armonías vocales. Bueno, esta gente también le afectó el 69, desde luego, en una epidemia esto de oscurecer tu sonido y añadirle saturaciones. Sí, y además, y demás. Si no lo oscurecías, hacías el típico chicle con acento triste y tal, que tenían también otros grupos, con orquestal, pero tristísimo, ¿no sabes? Pues sí. Los Byrds en 1969 editan Dr. Byrds and Mr. Hyde, con Roger McGuinn dedicándose exclusivamente a la voz solista, también con esas armonías vocales características de los Byrds, pero con... ya otro, es otro aire. Ya es otro aire, te puede gustar más o menos si los comparas con cambio, los Byrds originales. Es un cambio de sonido, vamos, clarísimo. Sí, desde luego, vamos a escucharles con este corte titulado This Wheels on Fire, que le hemos puesto aquí, vía Brian Hoyer. Billy Driscoll and the Trinity. Billy Driscoll, pero bueno, esta vez The Byrds. If your memory serves you well, we were gonna meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No man alive will comfort you with another tale to tell. You know that I'll meet again if your memory serves you well. Wheels on fire, rolling down the road. There's no if I my next look in. This wheel shall explode. Gonna confiscate your legs and wrap it up in a sailor's knot and hide it in your cape. If I knew for sure that it was yours, but it was also hard to tell. You know that we shall meet again if your memory serves you well. Wheels on fire, rolling down the road. There's no if I might mislook him. This wheel shall your memory serves you well, then you remember you're the one who calls. till your favors die. But after every plan had failed, there was nothing more to tell. You know that we shall meet again if your memory serves you well. Wheels on fire, rolling down the road. There's no defying my wisdom in this wheel shall curioso, es que no recuerdo la canción, pero hay una canción de los Birds de un LP anterior a este, cuando todavía sonaban más a lo tipo Birds, que tiene ese típico sonido de que hace como que cae una cosa y hace el ruido, pero sí, muchísimo, algo más corto, porque la idea ya la tenían. Sí, bueno, es que los Birds eran muy experimentadores. Sí, desde aquel LP de Five Dimension, que es una gozada, es una gozada, es una obra maestra. Es año 66, quiero recordar. Sí, 66, no lo tengo muy claro, pero es igual. No, fue una revolución ese disco, tío. Sí, sí, sí. Y buenísimo, disco, de principio a fin. Sí, yo creo que es el de los más recomendables de los Birds, desde luego. Pues seguimos ahora con un grupo emblemático, pero de las Islas Británicas, como fueron los Kinks, o como son los Kinks. Los Kinks, que ya habían inaugurado el LP concepto con sus operetas, ya en el 66, si no me acuerdo, porque me equivoco. Sí, y se desarrolla totalmente con Arthur, en el año 69, que Arthur en sí es la banda sonora para un proyecto cinematográfico, sí, televisivo, que nos cristaliza, y al final pues desarrollan simplemente la música. Y es una es curioso, porque es una opereta contra el imperialismo británico. Sí. Ni más ni menos. Sí, y sobre la migración de las personas también. Y satiriza, claro, ahí es lo bueno, que Ray Davies además es que no solo un gran cantante y compositor, es que es, digamos, hasta novelista o guionista de teatro. Sí, hay una constante en sus temáticas que suele ser, pues, ese miembro de la clase obrera que, bueno, siempre con esa zanahoria delante, con el palo colgando, y que siempre va detrás, pues, buscando un coche mejor, una casa mejor, un... Sí. En fin. Y pues, qué poco ha cambiado desde que empezó el... Y como si, ahí no... Sí, Arthur va de eso, Arthur va de la guerra, de las tristezas de la vida y del sistema en general. Sí, sí, sí. Además, es una temática más bien pesimista, la verdad, la de Arthur. Y además es el... bueno, la constante de que una persona tan inglesa como Ray Davies riéndose de Inglaterra, en el fondo se ríe mucho de Inglaterra en esa opereta. Sí, yo creo que se ríe siempre de su padre, de todo, patria. Y de todo lo demás, ¿verdad? Pues bueno, vamos a escuchar el primer corte del Arthur de los Kings, es el año 69, Victoria. Such as bad, call it sin. Bueno, pues este sería el single que se elegiría del Arthur para el mercado estadounidense, que era lo que hacía sobrevivir también a estos grupos que buscaban ese mercado. Sí, hombre, también, no sé, hay que decir que ya habían, ya a mediados de los años 60 ya los grupos británicos habían tomado contacto ya con el mercado americano, ¿no? Y que eso fue igual su balón de oxígeno, digamos, algunos para no... ¿Para no desaparecer? Para no desaparecer, claramente. Sí. ¿No? Vamos a escuchar la cara B, Brainwashed. Este es un disco en sí con un mensaje ciertamente, decíamos que pesimista, pero también muy pre-punk, sí, en cierto modo, ¿no? Sí, y un poco incómodo. De no future y de eso, y, de hablar, y sobre todo de hablar de las cosas cotidianas, de satirizar sobre lo cotidiano, ¿no? Sí, que ha sido la constante de Ray Davies y bueno, y hombre, reírse de todo, sí. Hombre, pues todos los, joder, se puede decir que, digamos, todos los pioneros del punk, a algunos no les gustarán mucho los Who, pero a los Kings les gusta a casi todos. Sí, bueno, pues The Kings, con estos mensajes y este concepto, digamos, de un disco como historia en sí, sí misma, sí, como un mensaje no solo implícito en una canción, sino en toda la obra. En todo el álbum en general. Pues llegaba a las listas americanas, estadounidenses, pues bastante arriba. Este single, el número 62. Que para un mercado tan inmenso como es. Está nada más. Y luego con Lola, con Lola rompieron, ¿eh? Sí, ya fue, con sí, Lola fue con lo que rompieron en sí Estados Unidos y luego ya pues hicieron aquellas giras a primeros de los 80 de One for the Road y tal, y terribles. Hablaremos de los Kings en su día, sí. En el 28. Pues nada, Brainwashed de The Kings, el año 69. Los Kings, sobre los que volveremos en el 28, seguro. Porque es una historia muy larga. Y estamos amenazando un montón de programas de hacer sobre los Kings. No, y los hemos hecho, además. Pero que volveremos sobre sus épocas. Arthur tuvo su programa, ¿eh? Sí, Arthur le hicimos un programa cuando hicimos los programas conceptuales. Es que lo conceptual es algo que marca el 69 marca también. Marca el 69 mucho. Pero los Who haciendo el Tommy, el Arthur, en fin, el parachute de los Pretty Things, sí. Pues también está un poquito anticipando el tema sinfónico, que será una especie de degeneración de esto, o degeneración, bueno, en además, buen sentido. Ya a partir de, se puede decir, del 69, las canciones de 3 minutos, 2 minutos ya habían desaparecido, eran 4 minutos y pico a 6 minutos, muchas, ¿verdad? Hablábamos antes de americanización del sonido. Humble Pie sería un ejemplo. Humble Pie es el grupo que vamos a escuchar. Lo mismo que los Rollins. Lo que hemos comentado de los Rollins, pues otro mismo para, pues para el Humble Pie, por supuesto. Sí, los Small Steve Faces Marriott. De sus cenizas, pues surge Humble Pie con Steve Marriott, con Peter Frampton también, que era se convirtió en unas figuras que eran los Guitar Heroes. Sí. Y en aquellos años antes de ser Guitar Hero, es que era una gozada el tío, ¿eh? Sí, sí. La forma de tocar que tenía la guitarra. Y luego el Frampton Comes Alive, pues bueno, ese también está bien, ese disco, pero hombre, puede aburrir. Sí, puede llegar a aburrir. Pero cómo arrasaba, ¿eh? No era de buena calidad, y cómo arrasaba en Estados Unidos, ¿eh? Sí, hay que entender en también. En Japón. Hoy en día yo creo que no hay un concepto así, ¿no? Sí. De un showman de la guitarra, un Guitar Hero. Ahí haciendo unos solos tan largos y todo eso, ¿no? Sí, sería anticomercial hoy en día. Sí, pero en aquel momento era de lo más comercial, ¿no? Todos esos solos tan largos, ¿eh? Sí, desde luego. Tan guapo tocando la guitarra vestido de blanco. Pues sí. Humble Pie, el año 69, editan su primer LP, As Safe As Yesterday Is, como decíamos, con unos pletóricos Steve Marriott y Peter Frampton. Vamos a escuchar Stick Shift de Humble Pie. No, Humble Pie, mezclando el blues, el rock, el hard rock, lo psicodélico y, como decíamos, americanizando su sonido, que parece que estén ahí, como decías, en los pantanos. Sí, hay que, de forma, hay que decir una cosa, es muy curioso, porque tampoco, bueno, lo hemos comentado alguna vez, la última etapa, después de la psicodelia, así, bueno, o durante la psicodelia, hay un momento que los Small Faces también anticipan un sonido tipo Led Zeppelin, ¿eh? Con el Afterglow y todo esto. Sí, desde luego que es un sonido duro. Sí, sí, el Sons of a Baker también es un sonido tipo de Zeppelin. Esas cosas que hicieron, pues, ¿qué año fue aquel? Pues ese es el año 68, Outer Land on Flake, que es el disco, y luego que tienes la primera cara, unos tortazos. Que eso tuvo un programa especial, además. Sí, hicimos, sí. Pues nada, Humble Pie con Steve Marriott. Vamos a escuchar otro de los temazos de este disco muy recomendable, As Safe As Yesterday Is, se titula el disco y el corte en cuestión es Bang. Bueno, los tortazos guitarreros de Steve Marriott y Humble Pie. Sí. Además, cómo le metió también Peter Frampton, ¿eh? A mí me encanta Peter Frampton en aquella época. Sí, desde luego. También, joder, es que, bueno, pues que tocaba muy bien. Que era un guitarrero. Y nada más era más joven que los demás, era más joven que la media, además. Sí. Tocaba con todas las ganas de la juventud en esta época del Humble Pie. Fue cuando le cogió ahí de mozo. Sí, desde luego. Pues seguimos en las Islas Británicas con un grupo también pues emblemático, ¿no? Como fueron los Beatles. Los Beatles, que sí, que bueno, empezaron a transmutar a partir de Sgt. Pepper's and Peppers, igual hasta a partir del Revolver, podríamos decir. A partir del Revolver, sí. Sí, que empezaron ya a asimilar la psicodelia, es la parte que más nos gusta de ellos. La sí, verdad. El año 69 sacan, para mí, la que es su obra cumbre, que es el disco blanco. El disco blanco, sí. Me parece un discazo, aparte de tener pues el tópico cliché ese de ser el mensaje a Charles Manson para que hiciese las pero actividades. Hay que reconocer que es música muy adelantada para aquella época. Con mucho trabajo de estudio. También dicen que, bueno, pues que es irreproducible en el escenario, que no iban a poder tocarlo y que por eso ni se tocó en directo ni nada. Bueno, hay que decir que si es el EP favorito de Siouxsie, es por algo. De Siouxsie and the Banshees, pues es su EP favorito, es por algo. La reina del afterpunk. Eso es. Pues nada, escuchamos el tema pues más emblemático del disco blanco, ¿no? Será Helter Skelter. Helter Skelter, que es una salvajada. Sí, es guitarrero para la gente que no le gustan los Beatles, o no haya escuchado mucho los Beatles, igual seguramente no, les sorprenderá. No la reconoce, sí. Igual no los reconoce. Posiblemente. Pues nada, Helter Skelter de los Beatles el año 69. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop. Look out! hemos quedado mudos, ¿no? Porque esta canción, por mucho que la hayas oído, es una auténtica transgresión, ¿no? Es que luego, de oír esta canción y ver cómo le vi, me acuerdo, en directo a Paul McCartney el concierto del jubileo, llamarle a la reina de Inglaterra mami, pues es que, no sé, eso dice mucho del rumbo que iba a tomar el rock and roll luego, después. Sí, pero esta es más bien la época rupturista de los Beatles, es la época en la que, sí, rechazan esas, todas esas historias. Habían devuelto ya la medalla de... Habían devuelto la medalla de caballeros. Bueno, pues que era... En respuesta al imperialismo británico. Era una época... Bueno. Sí, de hecho, este disco contiene mensajes bastante fuertes para ser un grupo... Popular. Tan popular, tan mayoritario, que aparece en todos los medios, que vende tanto... Y que lo escucha todo el mundo, que a todo el mundo le gusta alguna canción de ellos, ¿no? Claro, de ahí que surgen todas esas conspiranoias sobre el asesinato de John Lennon. Sí, sí, sí. Y luego aquel tipo que entró en la casa de George Harrison con un cuchillo que se lo iba a cepillar. Sí, esa es otra. Sí, antes de que muriese George Harrison, ¿te acuerdas? El allanamiento de morada, famoso y tal. Sí, me acuerdo, sí, sí. Que han salido ahora unas cintas que se supone que desvelan que... Es todo un complot. Es todo un complot. Para silenciar a los Beatles. Y yo no me acuerdo, y no estoy seguro si fue en el 69, pero poco después empezó el apadrinamiento de los Hare Krishna por George Harrison. Efectivamente. ¿Cómo marcan las sectas esa época también? Sí, ¿no? De hecho, George Harrison regala una mansión que será la sede europea del Hare Krishna. Del Hare Krishna. No yo... recuerdo el lugar exacto. De... Sí. ¿Cómo sí, se llama? Vamos, pero... Bastante daño hicieron. Bastante daño hicieron entre la gente rebelde de aquella época. Sí, mucha gente cayó, no solo los Beatles, sino, bueno, George Harrison en concreto, sino gente como Pete Townshend de los Who. Sí, bueno, pero eso fue con Minerva, va. Fue con otro. Sí, fue con otro y otra historia. Y, pero bueno, y, y luego además lo satirizó en el Tommy, de todas formas. Sí, la época de. Que eso le salva a Pete Townshend frente a los Beatles, ¿eh? Sí, porque la verdad es que George Harrison... Pete Townshend al final satirizó aquello. Sí, pero George Harrison fue muy insistente con el tema de pesado, Hare Krishna. Pesado. Bueno. Pesado. Y con la guerra de Bangladesh, vete a saber si no le pagaron los servicios de inteligencia británicos para que hiciera el disco este de esa Bangladesh, vete a saber. A saber, nosotros nos quedamos con el disco blanco de los Beatles, que la verdad es una gozadita. Sí, es una gozadita. Es una gozada. No importan los creadores, sino la creación. Una de las canciones más virulentas en cuanto a crítica social de este disco, que se titula Piggies. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Starched white shirts, you will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around with. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. In the life there's something lacking, what they need's a damn good whacking. Bueno, pues los cerditos del disco blanco de los Beatles. ¿Qué pedazo de LP, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Tiene cosas muy rayadas. ¿No doble? Siniestras. Sí, es doble, sí. Doble, ¿eh? Otra característica de... Blanco y doble. Otra característica de aquel momento, hacer LPs. Ya se había acabado el formato single. Sí, pues se tendía a hacer las cosas más grandes. Cuanto más largo, mejor. Y, hombre, había algunos genios como estos que lo hacían bien. Por eso les estamos poniendo. Sí, y que también, a ver, que tenían los medios también. Tenían los medios, y hacían genialidades. Y ya estaban editando con su propio sello. Sí. Y tal, pero que bueno, que por cierto, después se fue a la porra, pero en fin. Seguimos ahora con los Rolling Stones, otra vez les recuperamos, echábamos en falta antes escuchar algo del Vegas Banquet. Claro, porque aunque fue hecho en el 68, pero fue publicado el 5 de diciembre. Casi 69, podemos decir que 69, por y, nada, y por 26 días. Y es clave, porque es el último LP con Brian Jones. Antes de que muriese, en ese incidente nunca aclarado de la piscina. Nunca aclarado, y luego ya estaba ahí Mick Jagger haciendo el funeral, cantando poemas de Rimbaud y no sé qué, en fin. Y ya llegó la época de Morritos. Sí, que fue, pues bueno. Nefasta. Otra cosa. Pues nada, otra canción así que tiene su miga, porque esta canción fue censurada en las radios, el Street Fighting Man, sí. Previamente a una convención demócrata, una de esto que se elegían por sus líderes y tal. Y bueno, pues que lo censuraron porque ponía pingando a todo este tipo de gente. Sí, era otra época revolucionaria de los Rollins, que estaba muy bien. Eso. Y que inspiró a tantos punkies, ¿verdad? Pues sí, sí, desde luego. Pues nada, los Rolling Stones y este Street Fighting Man. Bueno, pues estamos aquí en el 28 encendido hablando del año 69, y bueno, el cambio musical que hay, estético, temático, en los grupos de rock. Básicamente se acabaron los 60, es lo que ocurrió ese año, ¿no? Pero fue un año muy muy pintoresco, ha sido un año de mezcla y de nuevos conceptos por otra parte. Sí, desde luego. Vamos a escuchar a Ruth Copeland, ya la hemos oído aquí varias veces en el 28, fue una cantante y compositora británica que, bueno, desarrolló la mayor parte de su trabajo en Estados Unidos con gente como, como Eddie Hassel o George Clinton de Parliament, de Funkadelic, de pues colaborando con el sello Invictus, lo mismo componiendo que arreglando que cantando, porque tenía un chorro de voz y también le daba por la experimentación en esta época y le gustaban mucho también estas bandas de rock. No en vano se notó en Parliament y Funkadelic y la guitarra bueno, de Eddie Hassel. Esos guitarreos que hacía, que eran sonido. Rockeros absolutamente en un momento dado. Que seguramente vinieron de la mano de Ruth Copeland cuando aterrizó por allí. Pues nada, vamos a escucharle en su LP Self Portrait esta versión que hacía del Gimme Shelter que hemos escuchado antes de la mano de los Rolling Stones. Thank you. Bueno, por Ruth Copeland, de la que ya volveremos a hablar, seguramente incluso en este mismo 28. Seguimos en el año 1969, que marca un cambio, como estamos diciendo hoy aquí en el 28, encendido en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. Esta vez vamos a escuchar a una de las primeras big bands del rock and roll, que fueron Chicago. En esta época, en el año 69, Chicago Transit Authority. Es muy bueno, me acuerdo que... Bueno, hacían cosas maravillas. Muy currado todo. Hasta el 73, yo creo que era un grupo muy bueno. Luego ya se comercializaron y toda la gente piensa en Chicago, se piensa en la canción esta If You Leave Me Now, que tuvo tanto éxito a finales del 70. Sí, bueno, esta época no tiene nada que ver con esa de Chicago. No, es impresionante. Es un primer LP muy bueno. Pues bueno, como puede patar un grupo que sabe utilizar una sección de vientos. Sí, por cierto... que hace muy buenas versiones, muy bien elegidas. ¿Sabes quién reconoce que copió el sonido de la sección de vientos? ¿Qué grupo de la nueva ola? ¿De quién? Los Dutchy Microrunners reconocen que tienen influencias de vientos de Chicago. Ah, bueno, fácil, sí, no me extraña. No, lo dicen ellos, ¿eh? Sí, sí, claro, sí, fácil. Lo dicen ellos. Fácil, porque es que Chicago tenía su toque soulero, su toque latín, sí, también. No, no hay que olvidar que estamos justo en el año 69, es cuando Santana saca su primer disco Y si también. te fijas, por Es eso, una influencia del latín. si te fijas, por eso siempre que hablamos de los Texas Mineral, siempre digo que esa sección de vientos que suena a Chicago, pero es que aquí Roland reconoció que es aquella primera época, influenciados por Chicago en el tema de vientos totalmente. Pues les vamos a escuchar haciendo una versión de un tema de Steve Winwood, que es popularizado por el Spencer Davis Group, que es I'm a Man. bueno, qué tortazos. Claro, ya decimos, son canciones largas. No estamos ya en los tiempos del single, no, sino que está viniendo tela, lo sinfónico. Estábamos comentando, ya, pero vamos, estábamos comentando que ese mismo grupo luego editó más adelante un LP doble, que no nos acordamos, ahora mismo de qué año, pero que es un LP doble que te lo puedes escuchar, sí, de principio a fin. De chocolate, sí. Sí, sí, la tabletita. Te lo puedes escuchar de principio a fin. Las canciones son largas, todo lo que quieras, pero te escuchas el doble como si fuera un single casi. Sí, bueno, una gozada. Este mismo disco, que el año 69, Chicago Transit Authority se llamaban, y era el título del LP también. Es una gozada. Es una gozada. Entero, es una gozada, ¿eh? Muy experimental, también tiene cortes muy experimentales. Pero no aburre. Pues, no al estilo del disco blanco. Pero no aburre. No, en absoluto. Con lo mismo que esto. Estamos hablando de unos discos que son muy experimentales, pero no te aburren. Sí, bueno, experimentales, que son experimentales para la época, que igual ahora pues tampoco puede suponer tanto como supuso para esa época, y también abordar las temáticas que abordaban, porque hasta entonces siempre había preponderado un poquito lo lúdico, festivo, sí, y sí, el 69 sí. Pues marca también un pesimismo que, sí, bueno. Sí, volvemos a decir que el movimiento, digamos, político que puede tener el rock and roll había fracasado. Sí, por decirlo de alguna manera. Es una época de desencanto para algunos artistas, y para otros artistas es una época también de un poco de huir hacia adelante y buscar refugio en lo esotérico, lo... Sí, sí, sí. Y algunos, el esotérico les llevó lo económico. Sí, sí, porque los gurús y todo esto a veces, pues mira lo que tienen. Sí. Que buscan el dinero y al final te quedas sin tu dinero. Además, esto viene a cuento de lo que vamos a poner ahora, ¿no? Bueno, a los Who, porque en el año 69 editaban Tommy, uno de los discos que marcó ese año, sin duda, y que marcó la historia del rock and roll. La primera ópera de rock reconocida, a pesar de que Lesbian Sorrow es anterior. Es anterior, pero aún este es más largo también, y una cosa más desarrollada, que lo había desarrollado musicalmente ya en el LP anterior, en la canción Rael, en el Jorge LP, de Who's Aloud. Eso es. En esa canción Rael de 7 minutos, también bastante inédita para la época. Sí, sí, es todo un discazo también, que sí, anticipa un poquito el Tommy, porque además Tommy. Hay incluso riffs y cosas que salen luego en el, sí, Tommy. Sí, sí, pues está muy bien Rael también, pero bueno, Tommy ya es la obra cumbre de Pete Townsend. Es el desarrollo suyo como compositor. Bueno, hay un tema que todo el mundo conoce, que es I'm Free. Pues sí. Nada, vamos a escucharlo. Before Messiah's pointed to the door, no one had the guts to leave the temple. I'm free. dejada pues así en, sí, en el mundo de Tommy. Pues sí, ya tuvo su programa, ya refrescaremos la memoria también, ¿no? Sí, desde luego. Seguimos con grupos emblemáticos de esta época que después han trascendido y que son considerados de culto como los Black Sabbath originales, ¿no? Además, oye, además recordando el último programa, cuando hablábamos de Baby Ruth, sí, y que yo decía que era psicodelia, pero hecho en los años 70, digamos que mencionamos el Paranoid, ¿de acuerdo? Decimos que también era ese rollo, esa especie de nexo entre el rock duro y la psicodelia, ¿no? Sí, hombre, es un grupo que surge en, justo en la explosión de la psicodelia garrula, que es el año 68. Sí. Y nada, en el hecho 69 empiezan su primera grabación de su single Evil Woman, que es una versión de Crow. Crow, un grupo de Minneapolis de los que ya hablamos, sí, aquí en el 28, sí, sí, hace tiempo. Un grupo que también, que al estilo de Chicago, incorporaba sección de vientos y así, en la versión original de este tema que vamos a escuchar, Evil Woman del año 69, Black Sabbath. Bueno, pues sigues escuchando Irola Erratia, esto es el 28 encendido, sintonizas el 107.5 de la FM y estamos hoy haciendo un repaso al año 69 en cuanto a producción musical, por supuesto, de grupos de rock and roll que, bueno, empezaron a desarrollar otro sonido, otra tendencia, otra temática y otra estética. Y además avisamos que nos quedamos cortos, que tenemos que hacer una segunda parte porque no nos cabe todo el cambio y todos los ejemplos, ¿no? Y buena música que nos queda de esta época, de este año. Sí, claro, son Pues es que la producción discográfica era inmensa también. Y nos dejamos bastante en el tintero. Sí, bueno, pero estamos más o menos hablando de los grupos más emblemáticos. Sí, o, hoy sí. O más hoy famosos, sí. Igual, no emblemáticos, son más famosos, o que al menos sí que son representativos de un cambio de sonido. Los que luego se lo comieron, algunos de ellos se lo comieron luego todo. Sí, en los años 70. Sí, por supuesto. No sería el caso de Brian Oyer, desde luego, que no, es el que vamos a escuchar ahora. No. Eso que, mira que nos gusta el 28, ¿eh? Y fue el canto del Fénix de la colaboración de Brian Oyer y Julie Disco de Trinity. Y luego hicieron ya más cosas, pero no fue lo mismo. Sí, hablamos de un disco que se titula Street Noise. Es un disco doble, por cierto. Un disco de Brian Oyer and the Trinity con la cantante Julie Driscoll. Que es impresionante. Que además, las versiones que incluye, por ejemplo, de All Blues de Miles Davis, de ese estándar de jazz, sí, es impresionante. Sí, sí, sí. Es un pedazo de disco. Y además con ese sonido de bajo que tenían, ¿eh? Sí, desde luego. Impresionante. Y la producción, un sonido que hoy en día suena actual, ¿no? Sí, con orquesta y la leche. Giorgio Gomelsky, pues esas producciones, ¿no? Giorgio Gomelsky era buenísimo, era terrible el tío. Sí, desde luego, también con medios y tal. En fin, pues vamos a escuchar un clasicazo de este doble LP, que es Indian Rope Man, Brian Oyer and the Trinity con Julie Driscoll. Como si Jimmy Smith se hubiese tomado un ajo. Pues sí. Verdaderamente, qué gozada eran, ¿eh? Qué psicodélicos y qué majos. Seguimos con otro grupo emblemático de esa época, como fueron los Faces. Sí, esto ya, además, digamos, adentrándonos ya un poquito más en el glam, ¿no? Sí, las cenizas de Small Faces y del Jeff Beck Group también. Sí, sí, sí. De ahí surgen los Faces también con Rod Stewart a la cabeza y que vamos, que también anticipa el glam rock y el hard rock después. Bueno, es uno de los grupos favoritos de Glenn Matlock de los Sex Pistols y eso ya lo dice todo. Lo dice todo. Los Faces. ¿Le hemos hecho algún 28 a los Faces? Ya es que no, se lo me no, no. Pues deberíamos. No les hemos hecho. Mira, buena idea. Otra amenaza. Bueno, pues el año 69 los Faces editan First Step, como se puede adivinar, su primer paso y su primer disco. Y ahí en él incluyen este tema que vamos a escuchar, Shake, Shatter, Shiver. Bueno, Nacho quería hacer una aclaración. Bueno, los dos queríamos hacer la aclaración. Sí, o sea, Ronnie Lane de los Small Faces y Ian McLagan. Y hay que fue la otra partición, hemos puesto antes a The Humble Pie, que fue pues la parte donde fue Steve Marriott con Peter Frampton, que no era de los Small Faces ni nada. Y la otra parte de los Small Faces pues hizo este grupo como los Faces, que luego en los años 60 pues adoptaron una estética así tipo glam y que, bueno, era el grupo favorito de muchos Boot Boys ahí en primeros de los años 70. Sí, pues bueno, será otro tema que abordaremos en posterior del 28. Así que nada, lo dejamos por esta semana y nada, hasta la semana que viene. Nos vamos a dejar con otro corte del Self Portrait de Rook Copeland. Agur. Agur. Ah!